Hola, buenas noches. Alberto San Segundo, al frente de Buscando Leones en las Nubes, os saluda un lunes más y os invita a disfrutar de una nueva propuesta del espacio. Una emisión que es la primera de tres, centradas en un libro y una película excelentes, a los que hace unos meses dediqué un programa en Todos los Libros un Libro, mi otra colaboración con Radio Universidad de Salamanca. Se trata de Las Vírgenes Suicidas, la novela de 1993 de Jeffrey Eugenides, estadounidense de origen griego, trasladada a la gran pantalla en el año 1999 por Sofía Coppola, hija del creador del Padrino y responsable de una controvertida trayectoria como realizadora. Un año después, en un 2000 del que acaba de cumplirse un cuarto de siglo, la película se estrenó en nuestro país, y ese redondo aniversario fue la excusa que justificó la presencia del libro y el film entre mis recomendaciones literarias y en general culturales en el mencionado espacio. Hoy quiero completar mi recordatorio y homenaje y sugerencia de Las Vírgenes Suicidas con una serie que en lo literario se completa con mi lectura de diversos fragmentos de la novela, un total de 33 en el ciclo entero, con los que pretendo trasladaros no tanto su línea argumental, que sin embargo puede seguirse si escucháis con atención y continuidad los tres programas, como, sobre todo, su atmósfera de tristeza, exaltación, perplejidad y melancolía con la que el genio de Eugenides envuelve la historia de ilusión, desconcierto, inseguridad, deseo, atracción sexual, erotismo reprimido, fantasía y temor de los muchachos de un barrio de Detroit, simultáneamente fascinados y aterrorizados por las cinco hermanas Lisbon, sus vecinas adolescentes, de las que ya desde el comienzo de la narración conocemos sus dramáticos suicidios. La novela se articula así en torno a la investigación, que se nutre simultáneamente de obsesión y encantamiento, de un grupo de adolescentes, los muchachos del entorno residencial en el que vivían las chicas Lisbon, los cuales, a través de recuerdos, rumores, objetos y testimonios, mediante un ejercicio de memoria colectiva, fragmentaria, incompleta y en muchos casos especulativa, intentan recomponer aquello que en su excitación, su ingenuidad, su desconcierto, su ignorancia y su inmadurez juveniles nunca lograron comprender del todo. El tentador misterio de sus extrañas, enigmáticas, raras, algo fantasmales y fascinantes vecinas. En el libro hay muchas referencias a canciones de la época, los primeros años 70 del pasado siglo, algunas de las cuales se recogen en la película, junto a otras cuya presencia obedece a la probable decisión de su directora, siempre muy cuidadosa con la ambientación musical de sus cintas. Hay además una banda sonora, obra del grupo francés R, creada expresamente para el film. De estas tres fuentes he extraído los temas que van a completar los programas, acompañados de algunos otros que, sin aparecer ni en la novela ni en su versión cinematográfica, forman parte, sin embargo, como el resto de las canciones del ciclo, del fondo musical de mi propia adolescencia. Espero que mi selección de textos y canciones os agrade y, sobre todo, despierten en vosotros el deseo de leer el libro y ver la película, ambos excelentes. La mañana en que a la última hija de los Lisbon le tocó el turno de suicidarse, esta vez fue Mary y con somníferos, los dos sanitarios llegaron a su casa sabiendo exactamente dónde estaba el cajón de los cuchillos y el horno de gas, y dónde la viga del sótano en la que podía atarse una cuerda. It's fine building jumbo planes or taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, as you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day. But tell me, where do the children play? Fresh green grass for your lorry loads, pumping petrol gas, and you make them long and you make them tough, but they just go on and on, and it seems that you can't get off. I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? Desde el tejado de la casa de Chase Buell, donde nos reunimos todos después de quitarnos los trajes de vestir, para observar qué ocurría después, se veía, por encima de las copas de los árboles proyectadas en el aire, el corte abrupto de la arboleda y la línea donde empezaba la ciudad. El sol se ponía en la bruma de fábricas distantes, y en los arrabales cercanos, los vidrios diseminados recogían el fulgor desnudo de una puesta de sol vestida de niebla. Allá arriba podíamos percibir sonidos que habitualmente no oíamos, y agachado sobre las ripias alquitranadas, la barbilla apoyada en las manos, descubríamos como débil música de fondo la indescifrable cinta magnetofónica de la vida de la ciudad. Llamadas y gritos, el ladrido de un perro atado a una cadena, los bocinazos de los coches, voces de muchachas gritando números en un juego oscuro y pertinaz. Eran los sonidos de la ciudad empobrecida que nunca habíamos visitado, todos mezclados y atenuados, carentes de sentido, traídos de lejos por el viento. Después, la oscuridad. A distancia se movían luces de coches. Cerca, las casas se iluminaban con luces amarillas, revelando familias congregadas en torno al televisor. Uno tras otro, nos volvimos todos a nuestras casas. When you're down and troubled and you need a helping hand, and nothing, oh, nothing is going right, close your

y amenazaban con durar hasta el siglo siguiente. No se había muerto el abuelo de nadie, ni la abuela de nadie, ni los padres de nadie, solo algunos perros. El beagle de Tom Burke, Muffin, que se ahogó con un chicle Bazooka Joe. Pero aquel verano se había muerto una chica que, de haber calculado su edad de acuerdo con la que suelen alcanzar los perros, todavía era un cachorrillo. Cecilia Lisbon. Supimos de los cielos estrellados que las niñas habían contemplado años atrás, cierta vez que acamparon, y del aburrimiento de los veranos yendo de aquí para allá, del patio trasero al delantero y nuevamente al trasero. Y supimos también de un olor indefinible que salía de los inodoros en las noches de lluvia y al que las niñas daban el nombre de cloaqueo. Supimos que se siente al ver a un muchacho con el pecho desnudo, una sensación que indujo a Lux a llenar con el nombre Kevin, escrito con rotulador Magic Marker, de color púrpura, su libreta de tres anillas e incluso el sostén y las bragas. Y por esto comprendimos que se pusiera como una furia el día que llegó a casa y se encontró con que la señora Lisbon había puesto sus cosas en remojo con Clorox a fin de hacer desaparecer todos aquellos Kevin. Supimos de la rabia que da que el viento de invierno te levante la falda y que las rodillas acaben doliéndote a fuerza de mantenerlas apretadas en clase, y de lo fastidioso y cargante que resulta tener que saltar a la comba cuando los chicos juegan al béisbol. Nunca llegamos a entender por qué a las chicas les preocupaba tanto hacerse mayores, ni por qué se sentían obligadas a dedicarse cumplidos. Pero a veces, cuando uno de nosotros había leído en voz alta una larga parte del diario, debíamos reprimir la necesidad de echarnos los unos en brazos de los otros o de decirnos que estábamos guapísimos. Supimos de esa cárcel que es ser chica, de los impulsos y sueños que genera, y de por qué acaban sabiendo qué colores combinan y cuáles no. Supimos que las chicas eran gemelas nuestras, que todos existíamos en el espacio como animales con idéntica piel, y que si ellas lo sabían todo de nosotros, nosotros en cambio no podíamos sacar nada en claro de ellas. Supimos finalmente que las hermanas Lisbon eran en realidad mujeres disfrazadas de ninjas, que sabían del amor e incluso de la muerte, y que nuestra función se reducía simplemente a emitir una especie de ruido que parecía fascinarlas. Sit there how you feel.

incluso ahora en el desierto, con su belleza y su salud arruinadas por completo. Nunca se sabe qué desencadenará el recuerdo, nos dijo. Puede ser cualquier cosa, la cara de un niño, el cascabel en el collar de un gato. No se dijeron una sola palabra, pero durante las semanas que siguieron, Trip pasó los días vagando por los pasillos con la esperanza de ver aparecer a Lux, la persona vestida más desnuda que había visto en su vida. Con Playground Love, el tema principal de la banda sonora de Las Vírgenes Suicidas, ponemos fin a este primer programa de la serie de tres, que Buscando Leones en las Nubes dedica a la novela de Jeffrey Eugenides y a la película que sobre ella dirigió Sofía Coppola en 1999. A partir de su ambientación en los primeros años 70 del pasado siglo, la música que acompaña mi lectura de diversos fragmentos del libro pertenece a esos años y se corresponde con títulos citados en la novela, incorporados a la banda sonora del film, o en algún caso, con canciones ajenas a ambas obras, pero representativas del clima musical de la época. En la emisión de esta noche han sonado Cat Stevens, James Taylor, los Beatles, Janis Joplin, los Rolling Stones, Nick Drake, Janis Ian, Jim Croce, Carole King, Brett y Air. Intérpretes que en la mayor parte de los casos acompañaron mi adolescencia y mi primera juventud. Espero que, a pesar de que probablemente no podáis compartir el carácter nostálgico que para mí tienen esas canciones, hayáis disfrutado del espacio. Sea o no así, os deseo, en cualquier caso, una feliz semana. Adiós.